Entonces estábamos platicando que la reforma es un movimiento que surge, que el detonante es Martín Lutero, que ya han habido otros precursores de la reforma, y por eso en la historia de la iglesia ustedes estudien la etapa de los precursores de la reforma, en donde hay otros predicadores que se levantaron en Alemania, en Suiza, en distintos lugares. Hubo sacerdotes o papas que hicieron y promovieron reformas, pero promover la corrupción siempre es un desafío gigantesco, y esto no se va a acabar hasta que Cristo venga. Entonces, no es una cuestión de que un personaje decida que vamos a limpiar y ya está limpio, sino se requiere que la iglesia entienda que el mundo hay que seguir empujándolo. Entonces, Calvino, su énfasis no está ya en establecer rompimientos, porque ya los rompimientos ya se habían dado. Ya comienzan entonces los nuevos países. Fíjese que Europa es una dominada por la iglesia, pero a partir de la reforma comienzan los países como Alemania, se dividen ya Suiza, y se va a todos los países escandinavos, se separan de Roma y promueven su libertad. Entonces, eso es el otro efecto, por eso decimos que el efecto político se está dando ahí también. Entonces, se aprovechan estas circunstancias que ya eran males sentidos y anhelados, pero que no había habido una manera de provocar un rompimiento. Entonces, la reforma es como rompe las amarras, ¿verdad? En forma desordenada, ¡plin!, tira todo, y entonces ya los movimientos comienzan a surgir de diferentes maneras y de diferentes aspectos. Calvino es uno de los reformadores, se le conoce como parte también de los reformadores, solo que él es el reformador teológico, ¿ya? Porque él ya no solamente habla de separarse de la Iglesia Católica, sino cómo debe funcionar la Iglesia, qué debe de predicar la Iglesia, en qué se establecen los principios de la Iglesia. Y por eso aquí yo les enlisto en la página 2, entre otras cosas, todo lo que él enseñaba. Por ejemplo, en el punto 1 dice la unicidad y centralidad de la palabra de Dios como fuente de revelación. Les decía yo que lo que sucedía era que la Iglesia establecía lo que se debía creer y lo que no se debía creer. Y por eso es que condenaron a Galileo Galilei, ¿verdad? Copérnico es otro que también se va con Pancho, pero no solamente ellos, sino otros. La Iglesia los declaraba como herejes. Bueno, a Galileo Galilei lo que le prohibieron fue enseñar sus ideas, y a él lo recluyeron en un lugar para que él ya no pudiera divulgar sus descubrimientos. Pero ya a la par, recuerden, como en la Reforma se dan otros eventos que van, digamos, a la par de la historia de la Iglesia, se van dando otros eventos en el movimiento sociológico. El Renacimiento, por ejemplo, que es un movimiento que un redescubrir las letras del arte, de la música, la arquitectura, la ciencia, los idiomas vernáculos, comienzan a provocar este movimiento. Surge también, vamos a ver, el movimiento racionalista, en donde aparecen los filósofos declarando que al final de cuentas la verdad es una cosa que debe comprobarse con la razón. Entonces la iglesia ya no puede dominar todos esas líneas de pensamiento, y entonces surge una manera de determinar la verdad. Hasta, digamos, el Renacimiento, el modelo, digamos, filosófico para determinar la verdad era el razonamiento lógico de Aristóteles, ¿verdad? El silogismo lógico, ¿verdad? Los que han estudiado un poquito filosofía, recuerden de las primera premisa, segunda premisa, conclusión del razonamiento. Era el pensamiento deductivo, decíamos, que va de lo general a lo particular. Le decía, mire, este es un teléfono y estas son las formas de un teléfono. Entonces, pero ese es el pensamiento deductivo. Y entonces declaraba la verdad y punto, no había sujeto de análisis. Pero ya con las ideas renacentistas comienzan, entonces comienza y se aparece el método inductivo. Ustedes han oído el método inductivo del estudio de la Biblia, ¿verdad? Que va de lo particular a lo general. Ya cuando venía este método era más acucioso, porque este no estudiaba las generalidades, sino decía, vamos a ver de qué está compuesto este teléfono, y plin, lo comenzaban a desarmar, y comenzaban a quitarle la batería, el chip, y lo desarmaban de adentro para ver sus piezas, ya, hasta llegar a entender cómo funciona este cuento. Y entonces el inductivo iba de lo particular a lo general. Entonces todo comenzó a discutirse y a analizarse. Y eso es lo que la iglesia ya no pudo controlar. Antes la iglesia decía, así es, amén, decía todo el mundo. Porque la iglesia no se le discutía. El concepto de autoridad estaba en la Biblia. En la iglesia, ahora el concepto de autoridad está en la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia para poder enseñar a la gente. Entonces eso se traslada. En la reforma hay un traslado de la iglesia, que es el magisterio, o el magisterio al final de cuentas se reduce a la palabra del Papa, ¿verdad? Por eso el Papa en sus encíclicas da a conocer lo que el magisterio ha acordado, y él es el que lee las encíclicas y las declara y las escribe, ¿verdad? Y ahí ustedes van a encontrar cuál es la posición de la Iglesia Católica respecto a todas las temáticas habidas y por haber. En cambio aquí no, aquí está el estudio libre de la palabra, porque el que tiene la autoridad es la Biblia. Y usted solo tiene que ir ahí, a esa fuente de autoridad, para discernir la verdad. Eso provocó un tremendo cambio en determinar cómo se iba a manejar la vida de la gente y también la vida del pueblo. Ese es uno de los puntos que se da ahí. El otro punto es la realidad del pecado, lo que comienza, Calvino comienza a explicar cómo es que el pecado afecta la vida del hombre. Y él dice que el pecado corrompe a todo el hombre y a todos los hombres. El hombre no puede liberarse del pecado por sí mismo. Entonces comienzan a explicar un poco más qué es el problema del pecado y por qué la persona necesita el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Pero él no llega solamente a eso, sino que él dice que por eso el hombre no tiene libertad, sino que necesita que Dios le regale la salvación. Dios nos juzga justos en Jesucristo, dado que nosotros no le somos nosotros mismos, no lo somos nosotros mismos. Así la justicia de Jesucristo se nos imputa a nosotros. Imputar es una palabra legal, ¿verdad? En donde a usted le enganchan, pues, es la otra palabra, le enganchan una situación ahí que usted nada que ver. Y le dice, no, usted también es responsable de esto. Y se lo ponen y esto tiene una pena. Entonces usted ya no va solo porque asesinó, sino porque también se le agrega la violación. Y se le agrega otro elemento, eso es imputar. Entonces Calvino decía que en Cristo a nosotros se nos imputa la justicia divina. Mira, en términos teológicos quiere decir que yo no me presento ante Dios cuando yo creo en Jesucristo. Yo no voy ante Dios diciendo, mira, Señor, yo me he comportado re bien. Fíjate, Padre, que yo fui maestro allá en el World Vision. Vieras cómo me ponían atención. Uno se dormía, Señor, pero tú sabes que yo lo hice bien, Señor, ¿verdad? Uno no podía ir así, sino, Señor, tú sabes que Jesucristo obedeció la ley desde el primer punto hasta el final. Y que el que creía en Él, tú dices que le daba su justicia. Entonces nosotros en Cristo, hermanos, se nos imputa la justicia de Jesús. Esa es la obra tremenda de Cristo, ¿va? Entonces Dios dice, no necesitas ir a hacer sacramentos, sacrificios. Ya eres perdonado al creer en Jesús. Porque la justicia de Cristo se te da a ti. Se te anota en tu cuenta como que si la hubieras obedecido toda. Ese es lo que dice el justo por la fe vivirá. Él dijo, lo declaró así. Calvino lo explicó más, lo amplió más. Y eso es un concepto que nosotros en la soteriología estudiamos. ¿Cómo es que nosotros adquirimos la justicia delante de Dios? Pero es que es la justicia que nos es dada por la fe. Entonces, Calvino viene y dice, no, ya no necesitas más. Pero Calvino dice otra cosa, y por aquí estábamos hablando de los decretos de la salvación. Porque para Calvino, no puedes ser salva si no, Dios no te rescata. Entonces, él decía que Dios elegía al final de cuentas quiénes iban a responder, porque el hombre está tan corrompido que no puede ni responder, sí, quiero la salvación. O sea, él va al extremo de la corrupción del pecado en la raza humana. El pecado ha destruido tanto la vida humana que el ser humano no puede ni responder. ¿Quieres que te ayude? No puedes ni decir, sí, quiero que me ayude. Entonces, Dios tiene que rescatarlo. Y hasta allá va Calvino. Entonces, aquí es donde les decía yo que se presentó Arminio. Arminio era un discípulo de Lutero. Jacobo Arminio era un discípulo de Lutero. Dice, no puede ser así. El hombre, sí es cierto que el hombre fue corrompido en toda su... La personalidad del hombre fue corrompida por el pecado, pero el hombre todavía es capaz, tiene libertad. Y se discutieron las cuestiones de la libertad y hasta dónde, cómo era eso que si yo era condenado y yo nunca había tenido la opción, eso no estaba dentro de la justicia, ¿verdad? Y entonces se comienzan a discutir cuestiones de esas. Arminio dice, no, el hombre sí está contaminado por el pecado, no puede salvarse a sí mismo. Pero está la gracia preventiva, y en la gracia preventiva Dios le permite ver la luz todavía y ver que hay un rayo de luz que lo salva, y él apropiarse de esa, a través de la gracia del Espíritu, la obra del Espíritu que está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? Entonces, este era el otro contraste que estaba explicando aquí. Entonces Calvino sistematiza el concepto de la salvación. Mira, el otro punto dice, Dios lo es todo y el hombre no es nada. Cualquiera cosa que el hombre quiere atribuirse por sí mismo va contra la grandeza de Dios. De aquí nace la doctrina de la predestinación. El hombre no puede pensar ni hacer nada que no esté ya predeterminado por Dios desde la eternidad. Nosotros llamamos predestinación al juicio eterno de Dios por el cual Él ha determinado que debe hacer cada hombre. El hecho de Él no es el hecho. Él nos ha creado a todos de la misma condición. Ordena para algunos la vida eterna y para otros la condenación eterna. Esas ya son palabras de Calvino que estoy poniendo ahí. Entonces, hermanos, ay, esto ha provocado discusiones, ¿verdad? Tremendas discusiones al día de hoy, porque son verdades que son recurrentes, ¿verdad? Y yo me acuerdo que nosotros discutíamos en el seminario y decía, mira hermano, supóngase que yo acepté a Cristo hoy y me echo una emborrachada. Y entonces en esa ida a mi casa yo me muero, decía la gente. Entonces comienza a trabajar la gente con casos hipotéticos. ¿Qué pasa conmigo? Pues el calvinista decía, salvo. Pues la salvación es por gracia. Y es cierto, hermanos, nosotros no somos salvos porque mantenimos la fidelidad, sino porque Cristo es el sumo sacerdote que está ahí. Entonces, el maestro decía, no, ¿sabes qué? Lo que significa para nosotros creer que somos arminianos, decía, el Espíritu te va a dar, Dios no es injusto, ¿verdad? Que te emborrachaste hoy, es hoy sí, plin, te vuela la cabeza. Y cuando despertás de la borrachera, estás allá frente al trono de Dios. Sino que generalmente Dios es generoso y bondadoso, lento para la ira. Entonces le da a la gente la oportunidad de decir, mírate, date cuenta que estás actuando mal. Para que Él pueda decidir cambiar con la ayuda del Espíritu. Entonces lo convence de pecado y uno va y confiesa. Tal vez a los 3 días se lo lleva, pero ya le ha dado el chance. Esa es la idea del arminianismo, que enfatiza más la gracia que el hecho de que usted va a caer en el primer cuentazo. Pero esas eran las peleas que nos agarrábamos entre calvinistas y arminianos. Hermanos, pues al final los calvinistas dicen, bueno, si se apartó es que no era elegido. Y entonces nosotros los arminianos decimos, no, si se apartó es que no perseveró. Y al final la misma cosa, pues, no era elegido y no perseveró, y se perdió. Bueno, al final de cuentas, hermanos, yo creo que este no es el punto más sobresaliente, pero en ese tiempo fue una cosa que se enseñó como parte de la verdad. En el punto quinto, aquí, el hombre hace el bien no para salvarse, sino porque ya está salvado. Las obras son solo signos de la salvación. Fíjese que hay un sociólogo que se llamó Max Weber, Max Weber, o como ustedes quieren leerlo. Max Weber era un sociólogo que hizo un estudio sobre las premisas calvinistas, sobre lo que se enseñaba. Es que en el calvinismo se enseñaba, decía, mira, tú eres elegido, tú tienes que debes aprender a actuar justamente, tienes que trabajar honradamente, tienes que aprender a ser responsable, ya. ¿Por qué? Porque así actuamos los agentes del reino. Y entonces dice que Max Weber hizo un estudio de que todas esas enseñanzas de Calvino le dieron un impulso a la economía. Y él dice al capitalismo como sistema económico, que impulsó la economía a granel. ¿Por qué? Porque la gente no necesitaba de jefes. Llegaban, comenzaban a trabajar hasta que se terminaba su horario. Porque parte de ser agente del reino era ser responsable, ser honesto. Entonces la sociedad comenzó a tener cambios extraordinarios. Entonces Max Weber dice que él escribe una tesis, es un estudio de tesis de que el calvinismo fue el que impulsó al capitalismo. Pero Calvino no estaba pensando en ideas económicas, él estaba hablando de la misión de la iglesia. Y eso así debe ser, hermanos. El que conoce a Cristo debe aprender a ser un buen administrador, debe aprender a ser honesto, debe ser justo, debe ser un mejor padre, un mejor esposo, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el Evangelio, pues. Entonces, y efectivamente, si vivimos en una sociedad donde cada persona aprende a ser responsable, pues el país va a progresar. Eso es lo que le decía Jeremías al pueblo cuando estaban en Babilonia. Planten viñas, edifiquen casas, prosperen, porque en la medida que ustedes prosperen, la nación también va a prosperar. ¿Verdad? Entonces, Calvino hace eso, pero obviamente como la sociología es aparte, ¿verdad? Ellos estudian los acontecimientos y él prueba que su tesis es que el calvinismo sirvió de catapulta para el capitalismo. Y sin duda que sí, ¿verdad? Sin duda que sí, porque mire, uno les enseña a la gente el concepto del ahorro. No compren cosas al crédito. Estábamos en nuestras sesiones ahorita, como paréntesis, ¿verdad? De aplicaciones de verdades. Fíjense que nosotros, entre los amigos, hablamos de vivir con sencillez, es la idea. No en la opulencia. Perdón, gracias. Entonces, uno de los principios de los amigos que casi no promovemos, ¿verdad? Es que tú tienes que tener lo mejor que puedas, ¿ya? Pero que te sirva. Y mientras te estés sirviendo, ¿por qué vas a cambiarlo? Y como hoy, ¿verdad? Uno saca un teléfono, el contrato tarda 16 meses. A los 16 meses ya te sacaron 3 modelos nuevos. ¿Y uno qué quiere? El modelo nuevo. Entonces te vuelves a meter a otra jarana y te sigues ahí atrapado con el lazo al cuello. ¿No? Porque uno firma el contrato 16 meses y si quiere uno salir tiene que pagar todo. Entonces ellos decían, no hombre, si te sirve, ¿para qué estar sacando otro? Entonces la sencillez, ¿verdad? Cosa que el capitalismo nos impulsa a comprar y a comprar lo nuevo, porque lo nuevo es lo mejor. Entonces, la sencillez de vida debe caracterizar a la iglesia, porque vivimos en un tiempo cuando hay que ahorrar, hermanos, lo más que se pueda. En el calvinismo surge entonces cuatro elementos, tres, a ver si eran tres, dice, trabaja todo lo que puedas, ¿verdad? Ahorra todo lo que puedas y comparte todo lo que puedas. Esas eran las tres cosas que se fortalecieron en el calvinismo y que retoma Wesley en la ética wesleyana. Vamos a ver, trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y comparte todo lo más que puedas. Entonces era el asunto en ese tiempo. En el punto sexto, los sacramentos valen, pero como signos, pero no tienen la eficacia, dado que la gracia viene directamente de Dios a la persona. Admite solo Dios, solo dos sacramentos, ¿verdad? Que era el bautismo y la cena del Señor. En contraste con la Iglesia Católica, ¿qué cree la Iglesia Católica? Que cuando tomamos la hostia, ellos hablan de la transubstanciación. Es que se dio, ¿se acuerdan en la cuestión de las discusiones que se dan teológicas? Se dan la consustanciación, la transubstanciación y la... Yo creo que es la cons y trans, ¿verdad? Consustanciación, ¿verdad? Vamos a ver, con la cena está el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El vino y está la sangre de Cristo representada. Y está la transubstanciación, que es la que cree la Iglesia Católica. Ellos creen, hermanos, así, el sacramento es que cuando usted come la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, en el acto de tomarla. Por eso dice, el cuerpo de Cristo tomáis, coméis. Y cuando ellos, como lo meten en el vino, ya ahí está uno bebiendo la sangre del cuerpo. Literalmente se convierte en la sangre del cuerpo de Cristo. Se transforma. Por eso es transux. Hubo discusiones sobre esas. Entonces él habla aquí de que los sacramentos son solo signos. ¿Qué quiere decir que son signos? No son la verdad. Representan la verdad. Hablan de la verdad, pero no son la verdad, ¿verdad? Entonces, que cuando uno toma la cena del Señor, no está comiéndose el cuerpo, uno está comiéndose pan y tomando vino, ¿verdad? Pero esos son representaciones. Ahí hay verdades, los signos hablan de verdades que nosotros creemos, que el cuerpo y la sangre de Cristo son los que nos limpian de pecado. Entonces, se dio esas discusiones ahí entre trans y consustanciación, que será bueno darle un repasón ahí en uno de los libros. El bautismo y la cena del Señor se quedan. Entonces, la Iglesia Protestante anuncia como solo dos sacramentos que son los que conservamos hasta la fecha, ¿verdad? ¿Qué cree usted, hermano? ¿Que la cena del Señor y el bautismo son requisitos para la salvación? ¿Cómo se lo han enseñado a usted? No, casi no, ¿verdad? Eso ya está claro en la iglesia, que son símbolos, ¿verdad? La verdad no crea el símbolo, el símbolo no crea la verdad. La verdad es la verdad, hermanos. Y uno la puede simbolizar con... Los anillos simbolizan el amor eterno de Dios. Pero no, eso no es el amor. Yo, por cierto, ya no me queda. Por eso no. Pero soy casado, hermanos, y pero no significa, no es el, eso significa, entonces cuando una persona ve largo, es hombre casado. ¿Ya? Porque eso simboliza que es un signo de que él es casado. ¿Ya? Y el anillo dice que la forma redonda, explicamos, ¿verdad?, que la forma redonda circular es simboliza el amor de Dios, que no tiene principio ni tiene fin. Y se trata de hacer del mejor metal, el metal más puro, porque el amor de Dios es limpio. ¿Ya? Entonces, símbolos, ¿verdad? Entonces, ahí está. En el punto 9, rechaza el valor intercesor de los santos, porque Jesucristo es el único intercesor. Reconoce a los santos únicamente como modelos de vida cristiana. Dice que esto, todo esto era lo que se enseñaba. Que uno podría orar a través de San Pedro, San José, y ahí es donde se da la intercesión de los santos, que todavía se conserva en la Iglesia Católica. Ellos literalmente oran a los santos, porque creen que los santos, cuando uno se muere, es otro angelito, otro santo que va a llegar a interceder por mí. El punto 10 reconoce que la iglesia es una realidad invisible y la comunidad de los predestinados. Pero más tarde, viendo el problema de una iglesia luterana controlada por el Estado, se inclina por una iglesia visible e institucional, gobernada por un consistorio democrático en el que se dan algunos ministerios. Entonces él habla de que se dan los ministerios, está el ministerio del diaconado, los doctores, los ancianos, los pastores. Entonces él sistematiza el trabajo también, ¿verdad? Los diáconos se encargan de la caridad. No sé cómo es, los diáconos son los que dan la bienvenida generalmente en la iglesia, se encargan de las cuestiones físicas. En la edad, cuando se inició, el diaconado eran los que andaban buscando a los enfermos, ayudándolos, echándoles la mano, viendo a ver qué se podía hacer por ellos y que la iglesia hiciera algo por ellos, ¿verdad? Los doctores presiden las escuelas del evangelio, eran los maestros, los que enseñaban. Los ancianos controlan las costumbres de la comunidad. Los ancianos buscaban e interpretaban las cuestiones que la iglesia debería hacer, que lo que la iglesia debería de tener como vida y en conductual, qué hacer, qué hacen los matrimonios, qué hacen los casados, qué hacen los hijos, cómo actúan los trabajadores. Eran los que se encargaban de estar regulando la conducta del pueblo. Y los pastores predican el evangelio y son responsables también de la caridad con los ancianos, ¿verdad? Entonces ahí encontramos algo que pudieran ustedes ver si los ministerios están respondiendo a esas necesidades. Los pastores no éramos personas que estábamos en grandes oficinas, ¿verdad? Como hoy día, que cuando noten que los pastores que, pues es en la televisión, pero yo tengo la misma cosa, yo tengo mi escritorio y atrás tengo mi librera, mis libros. ¿Por qué? Porque lo he visto, porque... La idea, hermanos, es que solo, como uno está estudiando, uno solo se da vuelta y agarra un libro. Esa es, creo que, la funcionalidad. Pero entre más grande es la biblioteca que presenta el entrevistado, dice, ese tipo es cerebro. Y muchas veces, hermanos, esas bibliotecas son solo como, no, son solo, ¿cómo se llama? Son sencillamente cajoncitos, como los que usan para adornar las... Son cartón, no tienen libros, ¿verdad? Pues uno dice, ese tipo es un... fíjense que ese es ser pastor ahora. Y piense usted del Evangelio de la Prosperidad, que usted es hijo del rey. Dice, entonces ya a usted le tienen que, ya a usted se le mete en la cabeza que como hijo rey necesita tener ciertos privilegios. Entonces, no, hermanos, los pastores dicen que se encargaban de la predicación del evangelio y de la caridad. Volvamos a nuestras sendas antiguas, ¿verdad? Que nos conozcan porque somos personas más serviciales, estamos más atentos a las necesidades de la gente. Y él habla también de que la iglesia debe controlar el Estado. Fíjese lo que plantea Calvino, ¿verdad? Así legitimiza la teocracia, que se convierte en un régimen político absoluto. Lutero dice, hay que separar iglesia y Estado. Ahora miren, pues, esta tesis de Lutero nos ha hecho mucho daño a nosotros, porque ha promovido la idea de que los cristianos no participamos en política. Dice, si usted es cristiano, usted no puede optar a ningún puesto. Ya. Pero es precisamente porque surge de la idea de Lutero de que la iglesia debe de separarse del Estado. Una cosa es el Estado, otra cosa es la iglesia. Y en cierto sentido se administran de diferentes maneras. Y entonces lo que tenemos, hermanos, es que hay gente que es muy santa en la iglesia, pero cuando les toca administrar, administran como unos verdaderos corruptos, porque la iglesia no tiene nada que ver con el Estado. Bueno, ahí tenemos el gran conflicto que está, en el que está Gándara, ¿no? pues Gándara, ustedes en las campañas que parece cash, él era uno de los que aparecía ahí para sostener a la gente que se caía. En las campañas que hacía en otros países, él estaba ahí. Entonces, él es una figura evangélica que aparecía a la par de Cash. Pero ahora está, pues sí, sufriendo las consecuencias. Bueno, bueno sería que lo tuvieran allá donde verdaderamente se sufre, porque ahí en Matamoros están como en un hotel, ¿verdad? Bueno, pero estamos hablando de que hay que comprobar su ¿cómo se llama? Su delito. Pero ya es público que él se prestó y ahora él dice que reclama inocencia. Pero mire, pues, entonces la iglesia dice, no, por eso es que uno no debe ser político. Y también, por ejemplo, con esta propuesta de Harold, ¿va? Fue conflictiva, porque algunos decían, no, que le entre, que vaya. Otros decían, no, el pastor no debe hacer eso. Eso es dejar su privilegio. Se cuestiona, lo que estamos hablando, hermanos, es la iglesia no tiene un criterio establecido, pero el criterio que prevalece es que una cosa es el Estado, otra cosa es la iglesia. Pero miren, mi hermano, uno es padre y esposo en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Yo no puedo separar los papeles, porque mi vida es una y yo tengo que ser responsable como ciudadano. Tengo responsabilidades como ciudadano. Yo no puedo despojarme de mis deberes cristianos cuando ejerzo la ciudadanía, ¿verdad? Ni tampoco me puedo despojar de mis derechos civiles cuando estoy en la iglesia. Tengo que ser una persona que vive en medio de esta sociedad. Ahora, Calvino proponía que fuera teocracia. Y él así realmente, por eso Suiza, el experimento suizo, ¿verdad? Eso es uno de los experimentos que todavía Suiza sigue. Suiza es Suiza, mis amigos y mis hermanos. Ahí está el billete del mundo y el de los corruptos. ¿Ya? Ahí mandan el visto, los que se roban. Lo que se roban lo mandan a los bancos suizos. Porque ahí es donde se mueve la plata. Suiza, digamos, un cafecito en Suiza, en un restaurante, no le cuesta a usted. Uno se queja de que el de McDonald's subió de 6 a 8. Pues allá cuesta 60, 100 dólares. Para tomarse un cafecito en un restaurante, ¿no? No puede dejar usted una propina de 25 centavos. Porque Suiza sí es el nivel de vida. Entonces yo quiero ser misionero en Suiza. ¿Qué les parece? Aunque sea, ¿verdad? Bueno, el asunto es que él propuso ese cambio en la vida de la nación. Lutero era lo contrario. Ya, Lutero propuso que iglesia y Estado se separan. Yo les digo que esto nos ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque la gente ha crecido con un dualismo. ¿Verdad? Que hay cosas de iglesia que no tienen nada que ver con el Estado, decimos. Pero en la Biblia, hermanos, todo lo que hagáis de palabra y de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Verdad? ¿De quién recibiréis la recompensa de la herencia? Porque a Cristo el Señor servís. Entonces yo no puedo hacer mi trabajo, hermanos, de maestro aquí, pensando que no estoy sirviendo al Señor. Por eso tengo que hacerlo bien y hacerlo responsablemente. Esta parte nos ha provocado a nosotros problemas porque la gente divide la vida en la iglesia y la vida fuera de la iglesia. ¿Ya? Y ya ustedes saben, ¿verdad? Que dice, cuando se trata de cuestiones de dinero, ¿cómo es? Ni ese dicho de que ni amigos ni hermanos, ¿verdad? Cuando se trata de pisto, es pisto, hermanos. Entonces, y vale, viste, quizás mi hermano. ¿Ya? ¿Qué pasa? Tenemos una mente dividida. Calvino, él propone que volvamos al sistema teocrático, ¿verdad? El problema es que Calvino sí tenía gente checa dirigiendo los ministerios. No solo que por ser cristiano lo vamos a poner de pastor o de ministro de cualquier ministerio ahí. Tenía que hacerse por capacidad, ¿verdad? Entonces, el problema está que eso es muy difícil. Entonces, algunos dicen que como está la experiencia de la historia, ¿no? Cuando el imperio se volvió romano y la iglesia se volvió romana. ¿Qué fue lo que se convirtió? ¿El imperio se convirtió al cristianismo o el cristianismo al imperio? Entonces, esto vino a provocar un tremendo problema en la iglesia. Y sufren 10 siglos de esa secuela a la que la reforma dice no puede ser posible. Entonces la reforma viene y rompe ese cascarón. Y dice, no puede ser posible que la iglesia del Estado tiene que dedicarse al servicio de los bienes del reino y el político tiene que dedicarse a administrar los valores terrenales. Lo que se quería era que el Papa no fuera rey y pastor. Era eso lo que se apuntaba, ¿verdad? Pero obviamente, como los políticos son sagaces, ¿verdad? Ahí dice que había un papá que no sabía cómo inducir a su hijo a que escogiera su profesión. Y entonces dice que buscó un consejero, un anciano de la iglesia. Le dijo, dice hermano que no sé ni qué decirle a mi hijo, hombre. ¿Qué puede hacer mi hijo, verdad, para que pueda escoger adecuadamente su profesión? Fácil, le dijo el anciano. Mire pues, le dijo, enciérralo en un cuarto. Pongo una manzana, pongo una Biblia, y pongo una Biblia grande, le dijo. Pongo una manzana, una Biblia, y póngale 100 billetes, $100, de uno en uno. Si escoge los billetes, que quiere ser banquero. Si abre la Biblia para leerla, es que quiere ser pastor, le dijo. Y si agarra la manzana, de pronto que quiere ser agrónomo. Y por ahí lo va a guiar. Que lo metió bien ahí, le metió ahí, va, entre, sin explicarle nada y dejó un espacito para chequear. El patojo entra, va, ya es un patojo, ya es joven, pues. Entra y se queda viendo los tres elementos ahí, va. Agarra la Biblia, ese, la abre, pin, la cierra, la pone otra vez, se siente en ella. Y entonces agarra el billete y dice, chica, billete. Se lo echa en la bolsa. Y de ahí comienza a comerse la manzana sentado en la Biblia. El papá no sabe qué es lo que está eligiendo. Dice, y va y le pregunta al anciano, mire, fíjese que le dijo, mire, usted me dijo que si agarraba la Biblia, pastor, si agarraba la manzana, agrónomo, y si agarraba los billetes, banquero. Y le dijo, y yo no atino, ¿qué será lo que, cuál será la interpretación? Ah, le dijo, ¿y qué hizo pues? Fíjese que se sentó en la Biblia, le dijo, se comió la manzana y se echó los billetes a la bolsa. Este quiere ser político, le dijo. Ese es el problema que se dio para romper entre... Entonces lo que Lutero pretendía era que la iglesia no se contaminara. Porque el poder corrompe, ¿no? Entonces quería esta separación, pero no quería decir que la vida de la gente se separara de los valores del reino. Entonces, Calvino propugna por una teocracia que es, vamos a ser guiados por la Biblia en todas las decisiones políticas, económicas, sociológicas, todo, todo iba a estar administrado por lo que enseñaba la Escritura. Ya esa era la idea que propone Calvino. Entonces, por eso su reforma incluye las instituciones de Calvino, ¿ya? Por eso se llama instituciones, que son los aspectos que se deben de establecer en una sociedad, y todo con base cristiana, que las instituciones, si ustedes se meten a recursosteológicos.org, pueden encontrar las instituciones en la web. recursosteológicos.org, así seguidito, www.recursosteológicos.org. Ahí encuentran las instituciones para que ustedes quieran, si quieren leerlas. Es complicado leerlas porque es lenguaje del siglo XVI, pero que www.recursosteológicoscorrido.org, y ahí clic y ahí les aparece una biblioteca a la que ustedes tienen acceso. Entonces, buscan las instituciones de libros y otras cosas, aparecen ahí, hermanos, que pueden chequear, ¿verdad? Entonces, la extensión del calvinismo, el calvinismo ejerce una gran influencia. Muy pronto se extiende por las ciudades burguesas e industriales, Amberes, Ámsterdam, Londres. Más tarde penetra Escocia, Bohemia, Hungría, Polonia, Países Bajos y Francia. O sea, el calvinismo, ya la reforma de Calvino, o sea, el primer evento que se da es la reforma de Lutero. ¿Qué pasa en la reforma de Lutero? ¿Qué sucede en la reforma de Lutero? ¿Qué es el evento más sobresaliente que pasa en la reforma de Lutero? La separación de la iglesia, el rompimiento, ¿verdad? Y se da también países independientes, que se declaran independientes del gobierno romano. Pero ya el movimiento comienza a irse por ese lado. La reforma de Calvino es que él establece ya sistemas de funcionamiento de una sociedad, de la iglesia y la sociedad. Y entonces él ya, la reforma va para que las naciones funcionen de acuerdo a esas instituciones, ¿verdad? Por eso se llama instituciones de Calvino, todo donde él sistematizó todo el pensamiento. Y por supuesto, aquí les narro yo en forma breve los lugares a donde la reforma penetró. ¿Verdad? Los países: Escocia, Bohemia, Hungría, Polonia, Países Bajos, Francia. También la reforma entró a Francia porque se fue para el norte de Europa, ¿verdad? El reino escandinavo, que comprendía las naciones de Dinamarca, Suecia y Noruega, recibieron muy luego la influencia y las enseñanzas de Lutero y favorecidas por el rey Cristiano II. Ya Cristiano era rey, miren ustedes. Finalmente, estos tres países aceptaron las ideas luteranas, independizándose de Roma. Entonces, primero entra la reforma y el siguiente evento es romper el dominio del imperio, el dominio político del imperio se da. Por eso es que se independizan de Roma, no solamente en lo confesional, sino también en lo político, ¿verdad? Porque Roma dominaba las dos cosas, ¿verdad? La que gobernaba. En Francia también el movimiento reformista se levantó más temprano que en Alemania, donde Jacobo Lefebvre, en 1512, había escrito una posición de la justificación por la fe, ya antes de Lutero, ¿verdad? Porque la cuestión esta se da. El movimiento reformista fue sofocado en la famosa matanza de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572. En Francia la iglesia protestante terminó siendo minoría. San Bartolomé fue un pueblo en donde la iglesia católica lo invadió porque era protestante en Francia y mató. Yo creo que murieron 300.000, por eso se llama la matanza de San Bartolomé. Ese es un evento que dice que provocó, fueron ríos de sangre, literalmente. Es que se dieron, fíjense, hermanos, que se dieron guerras entre países católicos y protestantes. Entonces, por ejemplo, hermanos, Calvino era un gran protestante, pero él dio su voto para que mataran a un médico. En la historia, usted sabe, ¿te recuerda? Hubo un médico que descubrió unos aspectos de la sangre. Lo voy a leer bien, pero para recordárselo bien. Él dio su voto para que se lo poncharon. O sea, era una pelea irracional, ¿verdad?, que se dio. Así que Calvino, no van a pensar ustedes que él fue un líder que también ejerció dominio y decretaron muertes. Porque es que en ese tiempo había que defender las ideas a como diera lugar. Entonces se dieron las guerras entre protestantes y católicos. Es una etapa triste. Estudiar la historia de la iglesia, se da cuenta usted que es complicado, hermanos, y doloroso, ¿verdad? Doloroso, cosas que pues estamos superando, primero Dios, ¿verdad? Era como los musulmanes ahora haciéndole guerra a los cristianos. Los cristianos generalmente no hacen guerra, ¿verdad? Solo en ¿cómo se llama? Irlanda del Norte, ¿verdad? Donde estaban los católicos, El país, y los protestantes que se peleaban entre ellos. Se pelean todavía, ¿verdad? Aunque ya se decretó la paz, ¿verdad? Se firmó la paz, pero ha sido sangrienta la historia. Entonces, por ejemplo, la batalla de San Bartolomé es una de las catástrofes que se dio en ese tiempo. Hermanos, como dice Pablo, ¿eh? Al revisar la historia, revisémosla con aquel pensamiento que dice, estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros ahora que tenemos las promesas. Si ustedes solo revisan la historia y no sacan lecciones para evitar errores y mejorar, entonces sencillamente pasaremos de noche, ¿verdad?